Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes en este nuevo viaje por el Expreso al Corazón? Amigos del otro lado que están esperando una palabra, un gesto, una actitud, un sueño, un aleteo apenas, no sé, lo que sea, un piedrazo por lo menos, algo. Que nos diga que estamos vivos, que podemos seguir, que por fin somos todas mujeres, porque hoy vamos a hablar en el Expreso de esta misteriosa capacidad de algunas criaturas que tiene que ver con lo femenino. Y ya abrimos este viaje, Carolina Marén, copiloto junto con Mara Payé. Buenas noches, señora Mara Payé. Buenas noches, señora Irene. Buenas noches, Irene. ¿Qué pasa si se quieren comunicar con nosotros? Hay un WhatsApp de la radio, 11-2187-1067. Y si nos quieren escribir algo, en la página de Facebook del Expreso al Corazón, Expreso al Corazón. En Instagram nos encuentran en expreso.alcorazón. Nuestros amigos que nos están escuchando en el éter, Sandra y Pablo, están preguntándose dentro de lo que es la temática de los toltecas y este camino que vamos a hacer a través del Expreso, ¿de qué se trata el quinto acuerdo? Hay un umbral, una tranquera, un hombre que está domesticando a un quirquincho. Y le dice... ¡Epa, gaucho, amigo! ¿Qué pasa con el quirquincho? ¿De qué se trata el quinto acuerdo? Para nuestros seguidores del Expreso al Corazón, les contamos, les decimos y lo convertimos en ley. Vamos a hablar de lo que hablemos, pero nunca sin perder la ternura y tampoco sin perder el humor. ¡Que vuele la imaginación! Y los humanos usamos el lenguaje para comunicarnos, porque vamos a hablar de la mujer y el lenguaje es fundamental para entender de qué vamos a hablar durante esta noche. Y al expresarnos usamos el lenguaje para mostrar nuestros sentimientos, hablamos de corrido en lengua coloquial, signamos lo cotidiano para tratarnos entre nosotros, usamos oraciones espontáneas, diarias, donde a ojo de buen cubero, la subjetividad se despierta y delata tarde o temprano quiénes somos y qué pensamos. Desde la irrupción del colectivo de protesta contra la violencia a la mujer y su consecuencia mucho más grave y lesiva que es el femicidio, la marcha fue denominada Ni Una Menos. La realizaron las mujeres la primera vez el 3 de junio del 2015 y esto ocurrió en 80 ciudades de la República Argentina. Nuestro ser posmoderno ha sufrido un gran cimbronazo, no solamente en el campo de lo político, en los lugares de la militancia, dentro de los lenguajes de la televisión, en los conceptos sobre el sentido común y en todas las áreas de mensajes que han colapsado desde aquella encuentro, aquella marcha del Ni Una Menos. No solamente colapsó el lenguaje y los mensajes, también las personas que las usamos, que aludimos a costumbres dentro de la familia cuando estamos almorzando o en un asado del fin de semana, en los mismos barrios, en las plazas, ni hablar de las redes sociales, en los espacios públicos, en el colectivo. Palabras, palabras, palabras que antes se usaban sin chistar. Pues bien, ahora están asociadas a machismo, opresión, violencia de género, patriarcado, injusticia, desigualdad, colonización, sometimiento, prejuicio, discriminación, exclusión, denigración. A partir del colectivo Ni Una Menos, el lenguaje experimentó una descolocación, como si se hubiera quitado la ropa y mostrara lo oculto, lo que simboliza un dragón dormido. Hoy hablamos de marzo como el mes de la mujer y del 8 como la semana de las mujeres. Y somos latinoamericanos, tenemos muchas mentes femeninas brillantes, tantas que nos precedieron para la lucha y luchamos contra la injusticia social, contra la marginación, contra la dependencia económica y sus horrores vigentes. Bueno, hoy en El Expreso, las mujeres del Expreso, queremos viajar al corazón femenino, al centro de la tierra, a la nube de cielo. Queremos viajar porque queremos pensar con ustedes un nuevo lenguaje. Y queremos construir nuevas ideas que sean una alternativa audaz, que tenga el vigor y que sean libertarias, creativas, felices, donde este esfuerzo ciclópeo que han hecho hombres y mujeres a lo largo de la historia, hombres y mujeres que han soñado y sueñan otro mundo, un mundo más justo, encuentren aquí que hay posibilidades de esperanza, que hay promesa y que también hay este amor que nosotras sentimos por ustedes. Hasta la una de la madrugada, El Expreso al Corazón. Como flores que surgen en lugares insospechados, combinaciones maestras, endémicas, resistiendo como nadie la sal del mar y la sequía, frugales, viviendo entre arenales, sin nutrientes y termófilas, con hojas pequeñas o escamas, resistiendo cubiertas de pelillos finos para atrapar las gotitas de agua en suspensión, soportando los fuertes vientos costeros. Juniperus turbinata, Lobularia marítima, Thymus camporatus, P. Teucrium vicentina, Cistus palminae, Astragatus tragacanta, todas las minorías intoleradas, oprimidas, explotadas, resistiendo, diciendo, estamos vivas, sobrevivimos. Somos lesbianas en San Francisco, negra en Sudáfrica, asiática en Europa, chicana en San Isidro, anarquista en España, palestina en Israel, indígena en las calles de San Cristóbal, judía en Alemania, feminista en los partidos políticos, comunista en la posguerra fría, presa en Cintalapa, encerradas en los CIES, pacifista en Bosnia, mapuche en los Andes, maestra en la CNT, artista sin galería ni portafolio, ama de casa un sábado por la noche en cualquier colonia, de cualquier ciudad, de cualquier pueblo del mundo, guerrillera kurda, huelguista, reportera, mujer sola por la calle a las 2 de la mañana, jubilada con pensión precaria, desahuciada, campesina sin tierra, editora marginal, obrera desempleada, enfermera sin plaza, estudiante inconforme, disidente en el neoliberalismo, escritora sin libro ni lector y seguro, zapatista en el sureste mexicano. Ser humano, cualquiera en este mundo, minoría intolerada, oprimida, resistiendo, explotando, diciendo ya basta, buscando una palabra, nuestra palabra, lo que devuelva a la mayoría a las eternas fragmentadas, nosotras, todo lo que incomoda al poder y a las buenas conciencias. Somos flores invisibles a los ojos que nos niegan. Nos creyeron prescindibles, pero creamos el oxígeno, damos la vida. Somos plantas, solas y libres, pero viviendo en sororidad como los árboles de un bosque. Somos sonámbulas atormentadas por pesadillas. Encerraron nuestra imagen en cuadros sellados, renunciándonos. Solo cuando quebramos el espejo recuperamos nuestra imagen. Somos el viento que fluye, que canta, porque nuestros huesos son lanzas, porque somos reales y estamos despiertas. Con este video que fue viralizado el día 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer, queremos darle la bienvenida a nuestra entrevistada, a nuestra gran amiga y queridísima María Virginia Franganillo. Ella es una mujer militante peronista y es feminista, además de que integró el movimiento de mujeres desde su creación. Colaboradora y creadora del Consejo Nacional de la Mujer, directora general de la Mujer en el Gobierno de la Ciudad y ahora coordinadora del Observatorio de Género y Pobreza. Buenas noches, Virginia Franganillo. Hola, Irene, ¿cómo estás? Bien, muy bien, acá en esta mesa de mujeres con Mara Payé y Carolina Marén. Te queríamos recibir con esta Irreverentes Todas, que seguramente lo oíste. Bueno, ¿gustó? Muchas gracias por comunicarse conmigo. Me encanta, al contrario. Solas en la medianoche. Solas en la medianoche, además, vos sos una de las mujeres a quien yo puedo preguntarle. Virginia Franganillo, 2019, el feminismo. ¿Qué cambió, Virginia? ¿Cómo era y cómo es? Bueno, hoy el feminismo es un mundo ancho y ajeno. ¿No es cierto? Como lo definía aquel libro maravilloso de Alegría. Y en eso estamos. Creo que lo decías vos, hoy el feminismo se ha instalado en el debate social, en el debate político, y lo cubre todo, ¿no? La familia, el debate en la familia, en las escuelas, en el colectivo, en lugares impensados, en las iglesias. Y creo que es para bien. Creo que estamos viviendo en un mundo horrible, ¿no? Una esperanza de un movimiento que tiene una enorme profundidad en su capacidad de transformación. ¿Y qué cambió de aquellos inicios, ¿no? Hay que hacer un poquito de genealogía porque a veces pensamos que esto fue producto de la magia. Y hacer un poco de historia sería largo, pero creo que este feminismo, que es el feminismo de la segunda ola, que tiene como centro de irradiación los Estados Unidos, es el feminismo que conocemos hoy. Es el feminismo que plantea muchas de las definiciones que vos también dijiste, patriarcado, lo personal es político, debate sobre el aborto, la violencia de género, y todos los temas que nos están atravesando, digamos, ¿no? Y las identidades sexuales. En esos fines del 60 ahí se cocinó todo este proceso, digamos, ¿no? En el marco de un proceso mucho más amplio de políticas emancipatorias. Recordarás en los Estados Unidos, digamos, lo que significó la lucha racial, digamos, ¿no? Lo que fue todo el proceso de enfrentamiento de un sector muy amplio de jóvenes a la guerra de Vietnam, y lo que fue también la rebelión de las juventudes. O sea que fue un feminismo que surge en el marco de un proceso más amplio de luchas sociales. Y eso luego impacta sobre el resto del mundo, y particularmente sobre América Latina. Un poco después hay un hito que fue la Conferencia Mundial de la Mujer en el año 75 en México. Esa primera reunión internacional fue muy importante para las mexicanas, ¿no? Ahí se funda, digamos, un feminismo académico muy importante que tiene hasta ahora, digamos, su influencia en el resto de América Latina, y empieza a constituirse grupos, también acá en la Argentina en los 70, pero que no alcanzan en los 70 a constituirse en movimientos sociales. Es a posteriori que también esos feminismos, ¿no?, se constituyen en movimientos con enormes alianzas sociales en el marco de lo que son las luchas por la recuperación democrática y las luchas sociales. Herederos, yo diría, de un feminismo más socialista. Y eso es lo que nosotras, digamos, heredamos, ¿no? Heredamos en el proceso de la transición democrática. Yo decía que en los 70 se constituyen varios grupos, grupos feministas, pero que no alcanzan a articularse en el mainstream, digamos, en la corriente principal, ese proceso enorme de movilización que vive la Argentina a principios de los 70, que fue el proceso de recuperación democrática y la vuelta de Perón. Ese proceso donde las mujeres estaban en todas las luchas, y la Argentina como país moderno también había dado muchos avances, la participación de las mujeres en la educación, en el trabajo, en todas las organizaciones, no existen estas articulaciones de las que te hablaba entre estos grupos feministas y los movimientos sociales y políticos. Es la transición democrática donde se abre, digamos, esas construcciones. Es muy claramente, digamos, lo que vivimos en la Capital Federal, que fue un germen, no digo solo en Capital, que fue la multisectorial de la mujer, que fuera la confluencia de mujeres de distinta extracción. Estaban los grupos feministas y veníamos nosotras de los partidos, de los sindicatos, de las organizaciones profesionales. O sea, ese germen del movimiento de mujeres también se irradia por el resto del país, que son los Encuentros Nacionales de Mujeres. El primero fue en Capital, y es un fenómeno muy interesante porque es el único fenómeno que existe en el mundo, digamos, ya tiene 36 años, creo, y ha crecido enormemente. Entonces, ¿cómo fue ese proceso, digamos, y qué es lo particular de la Argentina? Yo creo que lo diferente fue el peso de los partidos. Te pregunto con muchísima humildad, si vos no crees que todo este proceso tenía que ver también con una configuración un poco más abstracta, aparte de la lucha femenina, que tiene que ver con una masa crítica, que hasta que nos llega realmente a conmover a un número determinado de mujeres que empiezan a explorar y a sentir la fuerza dentro de sí como para acompañar un movimiento social, no pueden manifestarse porque no es algo que les surge, que han nacido y que han en una cultura donde pudieran gestar eso naturalmente. Esto vos lo ves como que es algo que ahora viene dando fuerza generacionalmente, pero ahora alcanzamos la masa crítica. Mira, yo creo que la masa crítica se construyó antes de este proceso. Total. El gran avance, digamos, de este fenómeno nuevo tiene que ver con las nuevas generaciones, como bien lo decís, y también con el hartazgo. ¿No es cierto? Porque nosotros hemos avanzado muchísimo en políticas públicas, pero sin embargo la legislación no se cumple, digamos, no, la igualdad laboral no llega, la feminización de la pobreza persiste y matan una mujer por día. Entonces, ¿qué fue el grito ni una menos? ¿De dónde surge eso? ¿Del hartazgo de las mujeres, de un proceso de masa crítica? Porque cuando vos veías eso, empezabas a recordar cantidad de escraches, de movilizaciones en los barrios frente a los femicidios que acontecían todos los días. Y por supuesto el fenómeno de los medios de comunicación. Uh-huh. Eso sin duda, no casualmente fueron periodistas las que promovieron el primer ni una menos. ¿No es cierto? Creo que ninguna de nosotros imaginábamos en esas asambleas lo que íbamos a encontrar en la calle. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con la lucha de las mujeres, con el hartazgo y con un fenómeno que sabíamos que existía, digamos, de jóvenes, ¿no?, que quieren vivir de otra manera. Sí. ¿No? Entonces yo creo que, insisto, la masa crítica se fue construyendo durante 30 años de democracia. Y de, bueno, hay que ver el fenómeno de los encuentros nacionales de la mujer. Fuimos 800 mujeres en el primer encuentro. Y en el anterior, al ni una menos, fueron 30.000 mujeres. De una diversidad que no existía, digamos, en ese primer encuentro, que fue un encuentro donde había más representación institucional. Exacto. Entonces, este desborde, que yo lo llamo feminismo difuso, digamos, ¿no?, porque después podemos hablar de las definiciones de feminismo, porque hay una enorme avidez en las jóvenes de conocer, de estudiar, inclusive de los medios de comunicación, vamos a los medios a definir si somos feministas institucionales o somos populares, o la diferencia entre el feminismo liberal. Bueno, todos estos debates, no era que no los dábamos. En el caso nuestro, fuimos por las políticas públicas, ¿no es cierto? Las políticas públicas también impulsaban, digamos, la legitimación de estos temas. Un caso clave, digamos, en la Argentina fue el logro de la ley de cupos. ¿Qué fue la ley de cupos? Fue, digo, una articulación histórica virtuosa, digamos, de aquel antecedente del peronismo, del 33% de Evita, que había sido demonizado por las mujeres radicales. Son las mujeres radicales las que presentan un proyecto de ley sin saber de que de lograrlo iba a ser este el primer país del mundo. Y lo logramos porque existía, tuvimos el instrumento que fue el Consejo Nacional de la Mujer para hacer las articulaciones necesarias, ¿no es cierto? Y, bueno, fue una acción que le arrancamos a los legisladores, porque se lo arrancamos con una movilización muy importante, y tuvimos de socios a los medios de comunicación, porque en el momento que frente a la masividad se instala el debate sobre la ley de cupo, ahí se abre el debate sobre la condición social de las mujeres. Entonces, Virginia, las políticas públicas también legitiman el tema, pero evidentemente no alcanzaron las políticas públicas ni acá ni en el resto del mundo para evitar, insisto, que todos los días maten a una mujer. Virginia, buenas noches, Mara Payet te habla. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Mira, yo me planteo, y aprovecho esto para planteártelo a vos y que lo pensemos juntas, si nosotros valemos 11 pesos con 50 para el Estado, y esta última semana hubo un caso que estuvo permanentemente en televisión, cada 2 segundos una chica de 19 años golpeada por su compañero con un bebé a UPA, que también fue golpeado al caer su mamá al piso. Y el Estado, el que protege al menor, no intervino, aún teniendo las cámaras de todos los programas de televisión, porque estábamos viendo un acto de violencia en forma pública. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con la justicia que mira para otro lado y con la precariedad de lo que somos como número económico para enfrentarnos a un sistema bárbaro como siempre? Bueno, yo lo primero que te diría es cambiar el gobierno. Empecemos por ahí. y esto ya te lo respondo como mujer política, digamos, ¿no? Las mujeres políticas tenemos la responsabilidad hoy frente a este proceso social, ¿no?, de intervenir en un modelo nacional y popular donde estos temas sean centrales, donde la economía nos tenga en cuenta, donde el nuevo régimen de protección social, los cuidados sean centrales, porque si no, no hay destino para las mujeres y no hay destino para los niños ni para la Argentina, y que las instituciones como la justicia y la seguridad, donde los temas de género son también centrales, digamos, dejemos de tener una justicia y una seguridad sexista, misógena, violenta con las mujeres. Entonces, si hablamos de servicios, ahí la deuda es enorme. Es enorme. Nosotros estamos, a veces yo misma, que he sido creadora del Consejo Nacional de la Mujer, digamos, directora de la Mujer del Gobierno de la Ciudad, y vivo en la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del mundo, ¿no?, frente a un caso de violencia, ¿no?, tenemos que estar llamándonos por teléfono a ver dónde podemos hacer atender a la compañera, ¿entendés? Y estamos en la Ciudad de Buenos Aires. Está bien, estamos en una ciudad donde hace 12 años que gobierna el macrismo y que los retrocesos en materia de políticas para las mujeres es enorme. Un caso, la educación sexual, la única, en el único distrito donde no se, donde no había políticas, cuando existía un programa nacional durante el gobierno kirchnerista que se estaba aplicando en casi todas las provincias argentinas. Entonces, yo creo que en la, cuando la expresidenta habla de, ¿no?, de un movimiento nacional popular y feminista, también nos plantea un desafío importante. Digamos, si somos feministas, si el movimiento, y estos temas tienen que ser centrales, y esto tiene que ser nuestra pelea, ¿no?, de cara a las elecciones del 2019. No podemos seguir siendo, digamos, ¿no?, el programa, ¿no?, ¿no?, que siempre son de los más devaluados, que no tienen presupuesto. No, estamos frente a un flagelo en el caso de la violencia, ¿no?, que requiere que todos los aparatos del Estado. Hicimos una ley, la 26485, que tuve la oportunidad de asesorar, que es una ley muy completa, que obliga a todos los sectores del Estado a impulsar políticas, y que se ha hecho bastante poco. Entonces, está todo por hacer. Yo siempre digo que para las que somos históricas, como nos llaman ahora, nos llama mucho la atención cómo seguimos hablando de las mismas cosas. ¿Por qué seguimos hablando de las mismas cosas? Primero, seguimos porque hablando de la división sexual del trabajo. Bueno, seguimos, Virginia, hablando de las mismas cosas, porque está todo por hacer. Está todo por hacer, y además es necesario y es imprescindible que estas nenas jovencitas, adolescentes, estas mujeres nuevas que están llegando a lo que es el protagonismo dentro de la sociedad, también interactúen y comprendan y conozcan quién es Virginia Franganillo, por ejemplo. Yo te quería agradecer enormemente porque te quedaste a esperarnos esta llamada. Es una hora muy, muy sensual, la medianoche del lunes, y hablamos de cosas tan picantes y tan contundentes como cómo vamos a armar nuestro proyecto de vida en lo sucesivo. Pero de corazón te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, y que no te pierdas el próximo Expreso, y no te bajes de este tren que te lleva a vos y a tantas como vos, que lo único que conocen es la palabra lucha. Yo les deseo lo mejor para el programa. Y a vos, querida Ariana. Bueno. Parece que Aries viene muy bien este año. Gracias, Virginia Victoria. Te abrazamos todas, en serio. Chao, beso enorme a las tres. Gracias. And ever since that night, we've been together, lovers at first. A veces las mujeres parecemos extrañas en la noche. Estoy enamorada, perdidamente enamorada de Sinatra. De verdad te digo, estoy perdidamente enamorada de Sinatra. ¿Por qué? Porque él entendió que hay un tono para decirle al otro que nos sentimos a veces como que no somos dueños de nuestra propia casa, que me colma el corazón. Bueno, escucharon nuestra conversación telefónica con Virginia Franganillo, que es la militante peronista feminista que integró el Movimiento de Mujeres desde su creación. Ella creó el Consejo Nacional de la Mujer, directora general de la Mujer del Gobierno de la Ciudad, y en este momento es coordinadora del Observatorio de Género y Pobreza. Tenemos varias cosas que contarles si quieren ahondar. Y también esta pregunta que quedó flotando en el aire, que cómo puede ser que haya pasado tanto tiempo desde aquel instante de las históricas, como se le llama a las mujeres que hoy tenemos más de 60 años, y en el presente estamos debatiendo y planteando los mismos asuntos. Carolina Marén tiene oyentes y mucha gente que nos sigue en Facebook y en el WhatsApp. Comento algunos. Musu nos vuelve a contactar y pregunta, ¿qué es la mujer? ¿Es lo mismo que lo femenino? Le vamos a contestar. Ahora el Expreso al Corazón también está contestando a Bernardo y Viviana de Caseros. Dicen que nos extrañaron en la semana, claro, no estuvimos el lunes pasado. Y pregunta, ¿qué es eso de que se trata el quinto acuerdo tolteca? Vamos a tratar de decir algo al respecto. Saludo a todo el equipo y a la Franganillo, ya ahora no sé si estará escuchando. Sí, seguramente Virginia, sí. Virginia, esperemos que sí, una gran luchadora, y es un saludo de Tony Zucco. Bueno, ay, Tony Zucco. Bueno, yo también tengo una pregunta de Sandra de Belgrano que dice, ¿qué es ser mujer? ¿Es lo mismo que lo femenino? Y también Pablo pregunta, ¿de qué se trata el quinto acuerdo? A mí me parece que el quinto acuerdo tiene una respuesta que tiene un carácter de acertijo, que dice, parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. El que entienda de qué se trata este pequeño fragmento va a saber de qué se trata el quinto acuerdo. Buenísimo. Un especial saludo a nuestras oyentes en Estados Unidos. Está Marina Milano, nuestra querida hermana, anda por ahí y nos está escuchando de todas maneras. Y Mila Marén, que va a estar el 25 de marzo van a venir al Expreso al Corazón porque vamos a hablar del poder del amor. Y Mila es una de las que va a traer a un especialista, a una persona muy evolucionada, y va a oficiar con su generosidad de intérprete de todas las palabras. También le mandamos un fuerte abrazo a toda la comunidad de Federación. Federación está a unos 70 kilómetros más arriba de Concordia, en especial a nuestras amigas del Spa de las Termas del Este, donde Adriana Nagy nos recibió con tanta ternura y es mi amiga del alma. Si nos estás escuchando, Ada, porque sus papás le dicen Ada y es un poco helada del aire que hay en ese lugar mágico, con esas termas que tienen poderes sanadores y curativos. Nuestros amigos del bar que estuvimos recién. Sandra, Andrea y Maximiliano. Y el bar, les agradecemos mucho porque hubo una cantidad de planteos con respecto a lo mismo que pregunta Sandra, sobre la diferencia entre, bueno, lo femenino, el feminismo. En verdad creo que uno no podría hablar demasiado de las cosas del feminismo y de lo femenino si antes no tiene un puente, como dice Mara. Usted, Mara, sabe muy bien de esto. Primero tiene que establecer una conexión para saber cuáles son las heridas que trae esa alma. Y a partir de ese conocimiento se podría llegar a debatir o a conversar, porque es así, ¿no? Femenino, feminismo. Yo feminismo lo tengo más asociado a estructuras que tienen que ver con lo político. Uh-huh. Mientras que lo femenino me hace acordar mucho a lo que decía el Nahual Castaneda, usted que sabe tanto, Carolina Marén, cuando le preguntábamos allá sobre cuál era la diferencia entre hombres y mujeres, entre lo masculino y lo femenino, y el Nahual siempre decía, es lo mismo, lo que ocurre es que van por caminos diferentes. Así es. Analógicos, idénticos, pero por caminos diferentes. Luego las verdades se van llevando y se van tomando de una forma cada uno a su manera, ¿no? Me imagino un poco lo que estuvo pasando antes, porque el Día de la Mujer no empezó en este tiempo, ni siquiera en el tiempo cuando Franganillo empezó a pensar la nación y el lugar de las mujeres en la política, ni siquiera digo Franganillo porque es un poco más joven que yo. Hay una historia, vamos a hacer un poco de historia, ¿por qué no? Vamos a hacer la historia de esta fecha que se va cada vez agigantando más y más. Cuando pienso en la historia, también pienso en que ya estamos en el cumpleaños de Dora Irene Toscano. Ah. Esa mujer tuvo 14 hijos, es poeta, y ya está pasando los 90 en sus velitas. A mí se me ocurre que nosotras tenemos que ser capaces de agradecer y de valorar a todas esas mujeres que nos precedieron. Ella vino de una mujer que era hija de una india comechingón. Y si vamos para arriba y vamos hacia el centro y vamos más profundo, hay partículas muy pequeñas, casi imposibles de describir, y que a veces en la uña del dedo meñique o en el jopo de un hijo o en el bueno de un ser querido que ya no está en la tierra, pero que está en las formas sutiles y etéreas, tiene todo de estas mujeres. Tiene todo de la madre, tiene todo de la abuela, tiene todo lo que tenía que hacer, y también puede ser el padre de sus hijos que no tuvo. Y en este proceso de girar y girar, hay algo que tenemos siempre que sentir, como vos le dijiste hoy a Franganillo, que es que con humildad vamos a tener ese espíritu de gratitud, vamos a agradecer el día, vamos a agradecer ser mujeres, vamos a agradecer que estamos juntas y que podemos conversar y tomar un poco de humor. La historia no fue buena al principio, fue trágica, antes bien. Ahora hay frases tales como que el futuro será feminista o no será. Y no me voy a meter con la revolución industrial porque se me van a venir a la yugular todas las mujeres que no quieren que les planteemos que hay luchas que están asociadas a la burguesía y hay muchas que quieren otro tipo de liberación. Entonces, como el discurso tiene esas antinomias y esas confrontaciones y esas ambigüedades, y no estamos lo suficientemente enamoradas de esa persona como para tolerar lo que pueda decirnos y que no nos conviene o no nos guste, yo lo voy a pasar por alto y solamente me voy a hacer como la dueña de una filmadora. Me voy a poner al hombro la filmadora y me voy a ir al corazón de Manhattan un sábado 25 de marzo de 1911, en el edificio Brown, en el piso 8, en el piso 9, donde funcionaba la fábrica de camisas. Me voy a acordar de que las jornadas eran de 16 horas, de que inclusive los sábados se trabajaba desde las 11, y que la semana nos costaba a las trabajadoras $7. Ese sábado, 25 de marzo de 1911, alguien lanzó una colilla de cigarrillo. Voló por el aire, ¿quién no lo ha hecho alguna vez en la vida? Y justo cayó en el lugar donde estaban todos los retazos. Era una fábrica de camisas. Eran costureras esas mujeres y cosían en silencio. Horas, horas ese pedal sonando. Sonando sus lágrimas, sonando sus deseos, sonando todo lo que mordían. Desde las 11 estaban trabajando. Ese era el último día de la semana. Los dueños de la fábrica habían cerrado las salidas de emergencia porque ya estaban los movimientos de mujeres activistas y rebeldes que querían sindicalizarse y reclamar mejores salarios, condiciones de trabajo menos insalubres e inmundas. En 1908, 3 años antes, ya en la Textil Cotton, las mujeres habían hecho una huelga y protestaban por estas mismas condiciones de trabajo. Esas mujeres ocuparon la fábrica. ¿Qué hizo el dueño? Las encerró y les prendió fuego. Murieron 129 mujeres. En 1911 murieron 146 mujeres quemadas. Mujeres ahogadas. A Juana de Arco le prendieron fuego y después la hicieron la doncella de Orleans, la santa de Francia. Pero la acusaron de brujería y le hicieron todo tipo de tormentos y tortura. caramba, si tenemos cosas para meditar sobre lo que nos hacen a las mujeres. Sí, sí, es así. No es un problema de ponerse en el lugar. Hay que tratar de tener honestidad, seamos sensatos. Pensemos nada más todas las veces que una abuela se cayó la boca y no pensaba de esa manera. Pensemos cuántas veces entramos en la casa de un amigo y vimos que la mujer de la casa, que era la que hacía, la que limpiaba, la que lavaba, la que tenía la ternura, no tenía palabra. Seamos sensatos. Tratemos de ser honestos. Nosotras mismas, entre nosotras, descalificamos y degradamos y denigramos a la otra. Entonces, no sé, pienso en estas mujeres asfixiadas. No puedo evitarlo. Entre 13 y 26 años tenían las trabajadoras, planchadoras, costureras. Eran jóvenes, eran mujeres, eran judías, eran negras, eran inmigrantes. Qué sorprendente, ¿no? Que siempre ocurra lo mismo. Mujeres, jóvenes, judías, inmigrantes, italianas en este caso. Un evento trágico, mujeres. Y hombres que nos escuchan, que son hijos de mujeres. Un evento trágico. Tuvo que pasar esto, este estupor. Tuvo que desencadenar la tragedia, estas acciones para mejorar las condiciones de vida. Creo que le dieron $15 a las familias de las que murieron. En fin, entre el espanto y la ternura, como dice el poeta, hay una clave seguramente. Quiero que haya una clave. La necesito, la reclamo. Y nosotras aquí, extraño, ¿no? Tres mujeres en un rincón del mundo, tenemos el propósito de encontrar esa clave. Porque ¿saben qué pasa? Queremos honrar a esas mujeres que se murieron cosiendo en una fábrica de camisas. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan, y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes, que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego. Hasta perder casi el sentido. Lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Tu opinión nos importa. Escribinos a nuestro WhatsApp 1121-87-1067. Te saludamos, Nancy Clara. Gracias por tu mensaje. Y a Juan Pablo Garibotti. Acerca de qué es la mujer, preguntó Musu, y qué es el... la diferencia con el femenino. Hay un femenino en un cuerpo de mujer y hay un femenino en un cuerpo de varón. Hay un masculino en un cuerpo de mujer, hay un masculino en un cuerpo de varón. Ese diálogo infinito, arquetípico, está ahora en juego. Nuestra lucha interna es la lucha que llevamos hacia afuera. Ese proceso muy sensible ahora, tornándose en lugar de dominante y posesivo, un proceso de lucha que tiene que ver con la empatía, la docilidad amorosa, no en el sentido de ser doblegadas, sino en un sentido absoluto de empatía y de hermandad. Eso es una diferencia vital. Lo vamos a seguir en otro momento. Ahora vamos por otros lugares. Nos quedó en el tintero lo que Mara Pallé había traído como opción dentro de lo que es el trabajo en las villas de emergencia. Ella tiene mucho compromiso con lo social en ese punto, así que aunque no sea con motivo de la mujer, vamos a desembarcar muy pronto en lo que ella nos tiene que comunicar y quiere donarle a nuestros oyentes. Le quiero decir a una de nuestras oyentes que mandó un mensaje muy desagradada porque yo inventé una palabra. Dije la palabra, ¿cómo fue la palabra que asesoradora. Dije? Asesoradora. Bueno, gracias a Dios y la Santa Virgen María que los parlantes tenemos la gran capacidad de inventar. Si no hubiera sido por el populus, la gente de la calle, cuando se hablaba en latín nunca hubiéramos desencadenado las lenguas romances, además de que hay estructuras abiertas del lenguaje que permiten una nueva concepción. De hecho, la Real Academia Española ha aceptado en este momento la palabra sororidad y lo aceptó justamente porque ha habido muchas Irene Rose que diciendo lo que dicen logran nuevas definiciones de los contenidos y los conceptos de los términos. Con muchísimo respeto a todas las mujeres que tienen opinión, le decimos que esta posibilidad de crear palabras y además de asumir una nueva estructura de lenguaje como lo que estamos haciendo, responde a una ebullición creativa fabulosa. Y la crítica no es creativa, corazón. Además, habría que considerar, Leonor Alvarado, si atrás del desagrado no hay algo de placer. Tan típico de nosotras las mujeres, sentir placer en lo que no nos gusta. El miedo es el asesino del corazón, porque con miedo es imposible ser feliz y mucho menos hacer feliz a los otros. Y así estamos con estas pequeñas, humildes, sencillas palabras, despidiéndonos de este viaje por el expreso de este lunes 11-12 de marzo, con los cumpleaños, con los amigos entrañables que se juntan en los bares a escucharnos, mi corazón dispuesto, estamos despidiéndonos. Les cuento, hoy estuvo Agustín Angiolini en la operación técnica, coordinación de aire Maya Musikansky, producción general Eduardo Rose. Carolina Marén, Mara Payé, e Irene Roast, la que inventa palabras asesoradoramente. Los esperamos el próximo lunes a la medianoche. Y mañana todo.